La 100.7, la radio del Ateneo de Caracas, presenta Ciudad Total con Carla Duarte. Escuchamos Más Allá de Atkinson, la banda, y en la música Siempre Estás Tú, de su nuevo trabajo musical Mota Foca, escrito por Wincho Schaefer en la batería, Rafa Cadavieco y en la guitarra. Esta noche estará con nosotros aquí Wincho Schaefer hablándonos más de el nuevo trabajo de Atkinson, la banda. Pero antes de estar con Wincho Schaefer, estamos acá con un invitado especialísimo, un fotógrafo internacional, nacido en Alemania, pero que tiene muchos años dando vueltas por el mundo y haciendo cosas maravillosas, que hemos tenido la oportunidad de disfrutar esta semana en Roberto Mata Taller de Fotografía. Se trata de Nico Baumgarten, qué pena con este apellido. Él inauguró una muestra que se llama The Time Has Come, Get Me Out of Here, una muestra individual de Baumgarten enmarcada en su búsqueda de nuevas formas de colaboración entre el arte y la ciencia en diversas latitudes, siempre con la esperanza de encontrar soluciones para un futuro diferente. Y en esta serie el fotógrafo hace un recorrido por Alemania, ciudad en decrecimiento, que como muchas otras del mundo occidental sufre una continua disminución de su población y consecuentemente la decadencia de sus infraestructuras. También esta noche con nosotros están Emilio Damas y Carlos Arbeláez, profesores de digital, fotografía digital, de la escuela de Roberto Mata, que pues también van a estar contándonos un poquito qué es esta maravilla de proyecto Trocadero que se inventó Roberto y que lo hizo realidad acá en su escuela. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Nico, háblanos un poco entonces de toda esta experiencia en la fotografía que estás recorriendo. Vale, pues nada, antes que más nada, que estoy muy contento de poder estar aquí. Hasta ahora he estado bastante liado, ¿no?, con todas las cosas que estamos haciendo, pero estoy contento de estar aquí. Y bueno, mi proyecto en la fotografía es prácticamente difícil decirlo. Es hacer las cosas que yo veo importante hacer, tratar las temáticas que yo veo importante tratar sin morirme de hambre, ¿no? Prácticamente. Porque ese es un poco el problema, ¿no? Cuando se tratan cuestiones un poco complicadas socialmente o políticamente, hay pocos espacios, ¿no? Para esos trabajos, sea en la prensa, sea en la galería, sea donde sea, ¿no? Y también mi trabajo es esto, que está un poco... Mucha gente en la prensa me dice, sí, sí, pero eso es arte, eso lo pongas en una galería. Voy a una galería y me dicen, no, no, pero eso es periodismo, vete a los periódicos, ¿no? Entonces es como un espacio en el medio que mucha gente no sabe ubicarlo muy bien, ¿no? Uh-huh. Entonces es esto, que yo intento hacerlo el máximo que puedo y obviamente al mismo tiempo me tengo que organizar mi vida de alguna manera, entonces también hago mis trabajos comerciales y intento encontrar un equilibrio ahí, sí. ¿Cómo surgió en ti este interés por la fotografía? ¿Fue una pasión, una vocación desde muy joven o fue algo que surgió en el camino? Bueno, muy joven no, pero cuando era chiquito estaba haciendo ciclismo y bueno, quería llegar a ser un profesional de todo esto. Nos hacía competiciones y al lado de las pistas allí estaban siempre los fotógrafos, ¿no? Que estaban disparando las ráfagas, ¿no? Entonces cuando pasabas y te disparaban ahí una ráfaga, sí, te sentías importantísimo. Claro, ¿no? Sin duda. Y ahí me llamó la atención y como que era joven, corría para los juniors, los jóvenes, y mis ídolos tenían su competición después de mí. Entonces ahí me cogí la máquina de mi padre y empecé a fotografar a esta gente, ¿no? Entonces empezó todo con el deporte, que lo hice muchos años, de skate, de snow, de surf, prácticamente. Sí. Lo que pasa es que luego lo vi muy, muy vacío de sentido. Uh-huh. Ahí he descubierto que me gusta la fotografía, lo que pasa es que no sabía qué quiero comunicar con esto, porque si se hace fotografía deportiva, al final, sobre todo si son deportes como el skate, uno es siempre al servicio de hacer aparecer a la persona el más guapo del mundo, ¿no? Que claro, el salto más alto, tal, pero no es una cosa muy de autor, ¿no? Sí. Entonces, ahora que hablabas de la sensibilidad o de la falta de sentido, ¿eso lo has encontrado en la fotografía? ¿Una manera de dar más sentido a tu vida, si se puede decir, aunque suene tan grande? No lo encontré en la fotografía, lo encontré en la geografía. Estaba estudiando en Alemania geografía social de países en vías de desarrollo. Uh-huh. Y a través de esos estudios pues me fui sensibilizando, habiendo dejado bastante la fotografía, haciendo esporádicamente algo. Y hasta que me fui a hacer con una beca a Río de Janeiro para un año y medio, y ahí pues estaba en la universidad leyendo libros para escribir otros libros sin nunca encruzarme con la realidad. Y ahí con mis compañeros de clase, con los otros estudiantes, en una ciudad con tanta desigualdad como es el Río de Janeiro, me pareció increíble cómo los científicos, muchos científicos, están en su cúpula, ¿no? En su cúpula, en su bolita de cristal. En su laboratorio. De que no salen. Entonces ahí hizo clic y he dicho, ahí sí que me sirve la fotografía. Yo me voy a coger mi máquina fotográfica y voy. Y voy a tratar esas temáticas que estaba estudiando por tantos años, sí, desde Alemania, una ciudad pequeña, bonita de la Alemania, estudiando los problemas de la gente en otras partes del mundo, ¿no? Que era también un poco raro. Y todas las piezas encajaron en su lugar, entonces. Exactamente. Bueno, qué maravilla que estás hablando de eso, porque este alemán, que es curioso, que habla de cuando era joven, porque sigue siendo muy, muy joven, nació apenas en el 81, este alemán ya ha estado viviendo en Barcelona, vivió en Río de Janeiro, en Brasil, ahorita está en Milán, y bueno, quién sabe, si un rato se pasa aquí con nosotros, vamos a poner un tema de Atkinson, que es quizás el que más me llega a mí al corazón, se llama Desterrado, Motafoca, y habla de eso, de que a veces ni siquiera en nuestro propio país nosotros nos sentimos que estamos en casa, y nos la pasamos buscando en otros lados cuando de verdad a veces pues la casa no está más que dentro de nosotros mismos. More. seguimos aquí con Nico Baumgarten y también con Emilio Damas y Carlos Arbeláez de Roberto Mata Taller de Fotografía. Ellos nos están hablando del proyecto Trocadero y también de estas charlas y todos los talleres que estuvo dando Nico en Caracas esta semana. Carlos, háblanos un poquito del proyecto Trocadero. El proyecto Trocadero es una extraordinaria iniciativa de Roberto Mata conjuntamente con un aliado internacional, Carlos de Castro, fotógrafo formado en Roberto Mata Taller de Fotografía y ahora residenciado en Barcelona, mediante el cual se ha programado una serie de fotógrafos internacionales, por lo menos cada mes y medio, nos van a estar visitando, ¿no? Claudio Napolitano, fotógrafo venezolano, orgullo nacional, ganador del Master Hasselblad el año pasado, estuvo hace mes y medio con nosotros, más o menos desarrollando el mismo programa que nos presenta Nico esta semana: una exposición, una charla y un taller intensivo. Ahora tenemos a Nico para... Los trabajos de Nico van a quedar en la escuela un rato expuestos para que las personas los puedan ir a disfrutar. Totalmente, maravilloso. Totalmente, el trabajo que fue inaugurado el miércoles pasado va a quedar por un tiempo acá. Y posteriormente vamos a tener la visita de Kevin German y Luca Pagliari, y otros fotógrafos que van a estar por visitarnos a lo largo de este año. ¡Qué maravilla! Bueno, Nico Baumgarten estuvo hablando con las personas, o sea, tuvo una discusión sobre el panorama actual de la fotografía documental, de las limitaciones del fotoperiodismo, como nos comentaba antes, y de la dificultad de encontrar nuevas salidas de difusión a trabajos con una mirada comprometida. ¿Qué es una mirada comprometida para ti? ¿Que quede algo más allá del arte o de simplemente lo que está ahí de una manera decorativa? Define lo que es compromiso en la fotografía para ti, Nico. Bueno, para mí un compromiso también ya es querer entender la realidad de otras personas, ¿no? Para acercar diferentes realidades, ¿no? Porque yo creo que tenemos un problema muy grande que, bueno... No lo he entendido todavía muy bien cómo va en Caracas, pero también creo que en Caracas hay mucha distancia entre diferentes partes de la población, ¿no? Así es. Y yo creo que sobre todo en esas situaciones se puede hacer mucho a través de la fotografía, que son cosas que la noticia, que solo te cuenta algo que tiene que ver con la actualidad, no te puede dar nunca, porque normalmente yo creo que la vida de los demás podemos entender mirándonos su vida cotidiana, su día a día. Y el día a día suele parecer aburrido, ¿no? Claro. Entonces, es eso la cuestión de volver esto interesante, suficientemente interesante como para atraer a la gente a mirárselo y a preocuparse por las realidades de los demás. Claro. Y que además a través de la fotografía podemos poner la mirada donde a lo mejor nosotros no podemos ir físicamente, ¿no? Para entender qué pasa en otras partes, que no es como nuestro entorno. Me imagino que va mucho de eso lo que haces también. Exactamente. Yo creo que también eso... Ahora estoy haciendo trabajos en Alemania también, que antes tenía mis dificultades, porque yo creo que pasa a mucha gente, que tu propia realidad estás tan metido dentro que es difícil para ti de analizarla realmente, ¿no? Ahora que llevo unos años fuera de Alemania, ya me sale más fácil. Pero, sin embargo, creo que las realidades también que están muy cerca de nosotros siempre se merecen una investigación y una mirada un poco más, sí, comprometida, un poco más profunda. Y si de repente comprometido suena demasiado grande, por lo menos con un respeto y una intención de entendimiento del entorno, ¿no? De entendimiento del otro. Si ustedes se perdieron las charlas de Nico Baumgarten, pueden ir a conocer su trabajo que va a continuar expuesto en la escuela de Roberto Mata, taller de fotografía, que además pueden seguir por Twitter en @RMTF, o también pueden conocer todo lo que ha pasado, todo lo que pasa y todo lo que va a seguir pasando por mucho tiempo visitando su sitio en internet, que es robertomata.net. Pero me gustaría muchísimo que Emilio o Carlos nos cuenten exactamente cómo llegar allá a la escuela. Bueno, la dirección es fácil, sencillamente toman la autopista en dirección Petare, toman la primera salida a mano derecha después del controlador de altura del elevado de los Ruices, la que donde está DHL, y en dos cuadras doblan a la izquierda y en la primera cuadra siguiente nuevamente a la izquierda. Somos el portón gris que dice prohibido estacionar, que está enfrente de la quebrada. Suben un piso y está el loft. Es curioso que Nico estudió geografía y tú estudiaste derecho. No sé si tú, Emilio, también tienes otra profesión. Profesión no. Tengo la mitad de una. No, estudié ingeniería mecánica hasta el quinto semestre en la central y ahora estudio diseño gráfico. O sea, está interrumpido ahorita por la fotografía, pero estudio diseño gráfico. Bueno, buenísimo. Me imagino que de verdad la fotografía les ha permitido encontrar otra vía de expresar cosas que de repente con una carrera, vamos a decir, tradicional, uno no puede. Nos tenemos que ir a escuchar más de la excelente música de la 100.7 y luego regresamos con Wincho Shepherd para que nos siga hablando del Mota Foca. Carlos, Emilio y Nico, muchas gracias por visitarnos esta gracias, noche. Gracias a ti. Yo estaba muy solo y te conocí. Ahora estamos juntos, es mejor así. Yo estaba muy solo y te conocí. Ahora estamos juntos, es mejor así. Es mejor. Todo te molesta, no hago nada bien. Todo te molesta, no hago nada bien. Todo te molesta, no hago nada bien. Oh. Tema perfecto del nuevo trabajo de Atkinson, Mota Foca, habla un poco de esas relaciones de pareja en que la mujer vuelve bastante loco al hombre diciéndole que todo le molesta y que el pobre tipo nunca hace nada bien, pero este hombre pues en el fondo está convencido de que es perfecto para esta mujer. Me gustaría que Wincho Shepherd me diga de dónde sacó la idea para esa letra. Esa idea viene de los encuentros y desencuentros que uno tiene con su pareja, ¿no? Que a veces las cosas están muy muy bien, pero siempre pueden surgir diferencias, pues, ¿no? Ya está, es como una ilustración, pues, ¿no? No es que necesariamente es así, es una ilustración. a veces. Sí. Nada más. Juancho Schaeffer, el compositor, autor de la letra de los temas de Atkinson, la banda. Luego sé que la música la trabajan un poco entre tú y Eric Aldrey y Rafael Cadavieco, es así, ¿no? El sí, proceso. Sí. Buena parte de todo este disco, la música es de Rafa y de Eric y mía, pues, ¿no? En sí. Sus inicios, Wincho pues fue un ídolo adolescente de Venezuela en Sentimiento Muerto, luego Pan, Sur Carabela, ha trabajado, además ha colaborado con Famas Loop, con Maserati, 2 litros, es un músico de oficio y estudiado, porque además estudió en el conservatorio y en Berkeley. Y bueno, me gustaría que tú me dijeras qué es lo más grande que te ha dado la música y también qué es lo más grande que te ha quitado. Yo tengo muchas satisfacciones en la música, siento que me encuentro conmigo mismo, ¿no? Y sí le debo mucho a músicos con los que he trabajado, especialmente a mis colegas de Sentimiento Muerto, a Cayayo, que en paz descanse, y a todos, pues, a Sebastián, Alberto, Pablo, el cantante, Pingüino. Yo creo que gracias a ellos me he mantenido de alguna manera en el oficio, pues, ¿no? Uh-huh. Y también me ayudó mucho el hecho de que en mi casa mi mamá me empujara un poco en la dirección, bueno, si quieres dedicarte a la música vas a tener que estudiar música, pues, ¿no? Claro. Entonces ella misma me acompañó a un conservatorio que estaba en El Paraíso, el Conservatorio de la Orquesta Nacional Juvenil, allí en el Callejón Sanabria. Yo estaba más, bueno, no estaba ni tan chamo, yo tendría ya unos 15, 16 años. Yo creo que de hecho empecé a estudiar música tarde porque cuando entró al conservatorio uno ya se encontraba con niños de 10, 11 años que ya eran tremendos violinistas, pues, y leían música, cosa que para mí era una abstracción, pues, leer la música, que era como estudiar ruso. Yo he escuchado en otras oportunidades que tú cuentas, sí, que fue casi por accidente que empezaste como bajista de Sentimiento Muerto, se fue el anterior bajista y Cayayo Troconis te dijo, agarra ese bajo ahí y sácale sonido, ¿no? Sí. ¿Pero un músico se nace o se hace? Yo no sabría, de verdad que no sabría. Yo creo que es muy por instrumentos, pues, es como uno va dejándose llevar por la intuición que uno tenga, pues, ¿no? Hay personas que tienen la fortuna de nacer en familias que ya tienen tradición de músicos, los abuelos, los papás, los tíos, todo el mundo está en la música, son directores de orquesta, etcétera, etcétera. Entonces muchos niños crecen en ese ambiente y es como una cosa automática, está como en la genética, ¿no? Uh-huh. No te vas a librar de contestarme si es que te claro. ha quitado algo que es uh-huh. lo más grande que te ha quitado la música. Bueno, yo perdí a uno de mis mejores amigos en la música, Cayayo, que teníamos un proyecto que se llamaba Pan, que duró muy poquito tiempo para mi juicio, ¿no? Teníamos apenas 2 años y medio trabajando juntos, después de que él estuvo en una de las bandas, a mi juicio, más importantes de rock duro, del ala dura del rock en español, que era Dermis Tattoo, ¿no? Esa banda se disolvió, como que cada quien tenía intereses diferentes, pues, ¿no? Y yo me reencontré con Cayayo, que yo me había separado de todos ellos en algún momento en Sentimiento Muerto, pues, ¿no? Como pasaron unos cuantos años. Y sí, fue muy duro ese momento cuando ya te estabas reencontrando con un amigo de toda la vida, perderlo así repentinamente, ¿no? Uh-huh. Vamos a escuchar sí. más de la buena música de aquí, de la 100.7, de la radio del Ateneo de Caracas, esta noche presentándoles a ustedes el nuevo trabajo musical de Atkinson, Mota Foca, el disco negro de la banda, y vamos a escuchar un tema que es mi favorito del disco, que es Cada Día Mejor, porque me gusta repetirlo como un mantra personal, que estamos cada día mejor, no desde la negación, sino desde la responsabilidad que tenemos todos de hacer lo que tenemos que hacer en el lugar en donde estamos. ¿Tú qué sí, dices? Sí, yo creo que es un buen título y yo creo que de eso va la canción un poco, creo. Quise llamarte Seguimos en Ciudad Total conversando con Wincho Sheffer de Atkinson, la banda, presentándonos Motafoca. Y antes estábamos entrevistando a Nico Baumgarten y él hablaba de compromiso, sí. Wincho, con su fotografía. Yo quiero saber si tú pues también te sientes comprometido con la música, si para ti es eso. Sí, yo diría que en historia reciente más comprometido ahora con la música, ¿no? Yo empecé muy tarde a escribir canciones, pues, ¿no? Hoy en día tengo 43 años, casi 44, y escasamente, no debo tener más de 5 o 6 años escribiendo canciones, mis canciones, pues, ¿no? Sí. Porque de más joven, de chamo con Los Sentimientos Muertos y en los otros trabajos que he hecho en la música, no he sido el que escribe las canciones, pues, ¿no? Uh-huh. En esta banda en particular en la que estás, a mí me parece que hay como un ensamble perfecto, que es las personalidades de ustedes tres, que son tan diferentes y que de alguna manera se complementan. Yo te percibo a ti como la parte como más poética, por decirlo de alguna manera, un poco más pues nebuloso, más artista, y a Eric lo percibo como un gran productor, como una persona también que está como que entiende claramente que una banda, además de ser algo musical, es una empresa y es un trabajo, además de toda la parte de compromiso también. Y por último, Rafael Cadavieco, con esa personalidad tan fuerte como voz de tantas cosas y de tanto que nos interesa a todos. ¿Tú también sientes eso, que son complementarios? Sí, yo creo que nos complementamos mucho y creo que los tres sí tenemos un profundo interés en la música, ¿no? Eric y Rafa, ciertamente, más Eric, diría yo, porque tiene más tiempo trabajando, digamos, en el audio, pues, en la producción de sonido. Uh-huh. Yo no sabía que él era guitarrista, por ejemplo. Uh-huh. Sé que su papá es músico, creo que el papá es bajista también. Sí. Y Rafa sí lo conocía yo, le había perdido la pista un poco a Rafa porque de Holocausto, porque, ¿no? Y Zapato. De Holocausto y Zapato. Pero ha sido una sorpresa. Siento que los tres tenemos mucho que aprender juntos, ¿no? Que nos hace falta disciplina, pues, que todavía debemos reconocer que es una banda que está empezando, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo confío en que sí, que tengamos como un buen ojo hacia adentro, ¿no? Para aprender a detectar cuando estamos fallando. Mira, sí, hacen falta más horas de ensayo o más tiempo para trabajar los temas. Pero sí, calculo que entre los tres podemos hacer eso por el tiempo que Dios permita, pues, ¿no? ¿Y se quieren? ¿Son una familia? ¿Como les gusta decir a veces algunas bandas? ¿O se llevan bien solo a veces, como dicen otros músicos por ahí? No, nos llevamos bien la mayor parte del tiempo, ¿no? Quizás yo soy un poco distante, ¿no? No solo con ellos, sino con todo el mundo. O sea, cuando estoy en un bar y ya terminé de cantar y lo que iba a hacer, prefiero irme a casa, pues, ¿no? No soy ratón de bar, no me gusta quedarme mucho tiempo en el bar. Uh-huh. Siento que tengo mucho que aprender como cantante, entonces cuidarme un poco la voz. Estoy un poco afónico, de verdad que estuvimos en Mérida hace poco y el clima y los cigarrillos, etcétera, siempre deterioran un poquito toda la voz, ¿no? Sí, así es. Bueno, antes de continuar conversando contigo, Wincho, vamos a escuchar más de la tremenda música que nos trajiste con este disco, Motafoca. El tema que vamos a escuchar ahora para mí tiene mucho The Doors y bastante psicodélico, me parece, mil veces. Ok. Thank you. Caracas, la ciudad total, aquí en la 100.7, la radio del Ateneo de Caracas. Wincho, ¿la amas o la odias? A mí me gusta mucho Caracas, y a veces no soporto Caracas. ¿Qué es lo que más te gusta de Caracas? Me gusta de Caracas, me gustan mucho las guacamayas. Me gusta muchísimo, me distraigo mucho cuando las veo pasar. ¿Y lo más insoportable? Lo más insoportable es el trato que nos damos los caraqueños. ¿Entre nosotros? Sí, nos tratamos muy mal. La mayor parte del tiempo nos pisoteamos unos a otros. ¿Y crees que eso tenga solución o ya es una especie de karma? Es difícil saber, ¿no? Yo espero que generaciones futuras, antes de que se acabe el mundo, aprendamos a tratarnos bien, que seamos un poquito educados, ¿no? Digamos, considerados. Uh-huh. Cuando usamos el transporte público, cuando vamos a una panadería y ¿Eso es más insoportable para ti que el tráfico o que la inseguridad? ¿El maltrato sí, entre nosotros? Sí, el maltrato entre nosotros es muy grave. Y estamos proyectando ese maltrato quizás en el panorama político, pero es una cosa que nosotros mismos generamos. Entre nosotros. Ese maltrato no viene de otro lugar, sino de nosotros mismos. Háblame de la anécdota más divertida que has tenido como músico acá o afuera, si hay algo así para ti inolvidable. Este momento lo quiero rescatar de mi historia como músico. Algo que te hizo muy feliz. Ok. No las groupies, por favor. No, las groupies no. Bueno, sí hubo un momento en que las groupies me hacían feliz. Yo estaba... una cosa que fue... Sí me dio mucha satisfacción, yo diría, ¿no? Y no me lo creía. Yo estaba como un poco... incrédulo o escéptico al hecho de que nos invitaran. Yo estaba muy, muy chamo también a un festival de rock iberoamericano en España, ¿no? Y sentía que la banda no estaba preparada, ¿no? Entonces, no me quería creer mucho el cuento de que, mira, sí que vamos a ir a España a tocar en un festival que está organizando Miguel Ríos y vamos a abrir un show que... el show donde va a tocar una banda que está muy pegada en España que se llama El Último de la Fila. Sí. Y esa noche la banda estelar era Charly García, pues, ¿no? Entonces teníamos que competir con músicos muy, muy establecidos. Ya el Último de la Fila tenía como 4 discos grabados. Nosotros no teníamos ningún disco grabado. Uh-huh. Y mucha gente no entendía por qué estábamos en el festival, pues, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, uno de los promotores del evento estaba por aquí de vuelta en Sudamérica. Y pasó por México y ahí se llevó una banda que se llamaba El Tri de México. Pasó por Argentina y se llevó a Charly García, O sea, se llevó bandas importantes y este promotor como que escuchó las canciones de Sentimiento Muerto por ahí en alguna fiesta, en un cassette que teníamos por ahí rodando, ¿no? Uh-huh. O sea, yo no me hice muchas ilusiones, no me quería crear falsas expectativas. Y bueno, sin embargo, un buen día llegaron los pasajes y los viáticos y todo pagado para ir a España. Y fue lo máximo. Yo todavía estaba en el liceo, yo estaba estudiando en el Gustavo Herrera, Callao todavía estaba en el colegio, creo. Claro. Entonces era muy raro que fuéramos nosotros a tocar en este festival, ¿no? Y bueno, por supuesto estuvo bien la experiencia porque recibimos una buena lección, pues, ¿no? De lo que es montarse en una tarima con músicos más experimentados que uno, ¿no? Con músicos que tenían mucha más disciplina que nosotros y mucha más trayectoria, pues, mucho más trabajo. O sea, la banda de Charly García era una banda bestial, pues, brutal. Y el Último de la Fila era una banda y uno de ellos, los cantantes... no sé mal, Manolo García, creo. Sí. Escribe unas canciones bellísimas. Un Pájaros tipo, de barro. Escribe unas canciones muy lindas. Sí. ¿No has oído la versión que tiene la radio del Ateneo que se la lanzó Freddy Guerra? Ah, tengo que escucharla. Tienes que escucharla, repotenciada. Entonces, estando, nos encontramos con todos esos músicos en la tarima y sí nos dieron una buena lección. Yo creo que estas cosas me ayudan a mí también a no perder el horizonte, ¿no? Y hoy en día, Wincho, tú que dices tanto y con tanto orgullo que estás a punto de cumplir tus 44 años, ese poco de chamos que podrían ser tus hijos, muchos de ellos, porque he visto que tienes público que hasta es menor de edad, y tú te atreves a ponerte en el escenario sin camisa y transfigurado y poseído por yo no sé qué espíritu del rock and roll y ver estos chamos venezolanos gritando y coreando tus canciones. Eso yo creo que en unos años lo vas a recordar como el momento de tu vida. Sí, a mí estas cosas me emocionan muchísimo, ¿no? Me emociona muchísimo montarme en la tarima. Este fin de semana que estuvimos en Mérida y hace una semana atrás que estuvimos en Barquisimeto, uno ve que las personas cantan las canciones y que hay unas canciones que se han convertido modestia aparte, en unos pequeños grandes éxitos. Algunos hasta en unos himnitos, sí, diría yo. Entonces, sí, es muy satisfactorio ver esto, pues, ¿no? Sí. Pero sí, yo procuro no perder las perspectivas y sí siento que si no me cuido no voy a recorrer lo que quiero recorrer. Entonces tengo que estar, ¿sabes? Cuidarme un poco más la salud. La voz, estás así todo en griposo. Sí, tengo que también buscar maneras para cuidarme la voz. Claro. Y bueno, aprender a cantar mejor, etc. Vamos a escuchar un tema que, bueno, yo tenía la ilusión que fuera para mí, pero me doy cuenta que no. Pero igual es una belleza de tema, que es Contigo Soy Más Feliz. Sí, pero tú tienes mucho que ver en eso. Vamos a escucharlo. Contigo Soy Más Feliz. Quiero pelear más. Voy a seguir a tu lado, aunque a veces estoy mal. Nos pegará la tormenta y siempre hay una peor. Oh, todo es pasajero, amor. Quiero pelear más. Todos tenemos demonios. No los escuches más. Y yo nunca estoy amarrado. Y ahora dime lo que ves. Oh, yo siempre estoy de tu lado, amor. Ciudad Total, aquí en la 100.7, la radio del Ateneo de Caracas. Seguimos con Wincho Shepherd de Atkinson, que nos trajo el Mota Foca, para que lo conozcan todos ustedes y los vayan a apoyar en sus shows. Ahora están en una pequeña gira. Viene ahora a Puerto La Cruz el Tigre, y Puerto Ordaz. Vamos a ir a Puerto La Cruz, el Tigre y Puerto Ordaz para la primera semana de junio. Uh-huh. También, bueno, si ustedes quieren conocer más sobre Atkinson, tienen su grupo en Facebook, tienen su Twitter, arroba Atkinson La Banda. Atkinson La Banda. Y también tienen su MySpace. Hay un MySpace que es La Banda Atkinson. Eso, mira, ya no quiero hablar de música más. Quiero que me digas qué te gusta a ti más que la música. Si no existiera la música en el mundo, ¿qué más te gusta hacer? Si no existiera la música, a mí me hubiese gustado ser deportista, ¿no? Siento que tengo que retomar un poquito porque dejé de trotar, ya tengo como 2 semanas que no salgo a correr. Me gustó mucho tiempo montar bicicleta. Me hubiese gustado ser un ciclista profesional. Uh-huh. Sí. ¿Y te gusta leer y te gusta ir al cine? ¿Qué has visto, qué has leído últimamente que nos puedas recomendar? Me gusta leer, soy un mal lector. Yo puedo pasarme todo un año leyendo El Principito. El Principito por el principio del libro. Pues. Exacto, El Principito. No, el libro Principito me gusta mucho. Me gusta mucho, estoy tratando de acordarme de este escritor. Él escribió un tema, un libro que se llama El Maestro de Esgrima. Creo que es... me agarraste, nunca sé, Winch. Sí, no es Saramago, es... No importa, después nos acordamos y lo tuiteamos. Bueno, eso demuestra lo mal lector que soy. Pues, no, pero yo siempre te veo con un libro. Fíjate de cosas. Bueno, sí me gusta leer, me gusta ir al cine. La verdad es que no voy mucho al cine últimamente, ¿no? Pero ¿has visto alguna película así que nos puedas recomendar o para nada? Estás pelando, raspado en cine. Quizás películas viejas. Me gustó mucho Blade Runner. Soy así como que... me parece una película muy romántica y a la vez como muy oscura, pero muy esperanzadora, ¿no? La música es bellísima, de Vangelis, un tipo que residenciado en Inglaterra, pero él es griego, creo. Y en otras ocasiones me has hablado de Jim Jarmusch, que también es un autor. Jim Jarmusch me parece un cineasta bestial, sí. Uh-huh. Vi unas películas divertidas de él que se llamaba Una noche en la tierra, que son como historias, relatos de taxistas y tal. Uh-huh. Bien divertida. Y hizo una película muy bonita él que se llama Dead Man, con, uh-huh, con este Johnny Depp. Uh-huh. La película en blanco y negro, la música es de... ¿Y lo de ser papá, cómo lo lleva un rockero? Yo creo que yo podría ser mejor papá. Tengo que esforzarme más, de verdad, de pasar más tiempo con Vero, con los chamos, con Lipe también, ¿no? Uh-huh. Sí, creo que es muy importante, ¿no? No distraerse... por el oficio y estar más pendiente de la familia, ¿no? Me pegó este fin de semana, que fue un poco largo, estuve como 4 días fuera de la casa. Entonces Vero me estaba reclamando algunas cosas, ¿no? Bueno, pero son gajes del oficio. Y ahora que, bueno, volviste a la música, definitivamente como que es un poco difícil hablar contigo sin tocar ese tema. Si tuvieras que elegir una banda venezolana, sin despreciar ninguna otra, pero en la que no tengas tú nada que ver ni tangencialmente, o sea, que no vale ni Maserati, ¿cuál rescatas? ¿Qué te gusta de la música venezolana de antes o de ahora? Yo creo que en Venezuela hay muchísimos buenos músicos, hay muy buenos cantantes, ¿no? Y yo entré en la música como mi oficio era ser bajista, ¿no? Uh-huh. En algún momento una de mis fantasías era ser el bajista de la banda de Kiara. ¡Qué belleza! Sí, en los años 80, porque en el sitio donde nosotros ensayábamos, ensayaba Kiara con su banda también. Uh-huh. En un sitio en Los Palos Grandes que se llamaba Studio Play, ¿no? Uh-huh. ¿Y hoy en día? Me parecía súper... me atraía mucho la idea de que, hay una cantante y yo soy el bajista y toco con la banda, pues, ¿no? Uh-huh. Y hoy en día, no sé, me gustaría acompañar a un cantante, pues, ¿no? Yo creo que aquí hay buenos cantantes, más allá de que me guste, no me guste mucho la balada, yo creo que José Luis Rodríguez el Puma es tremendo cantante, pues, ¿no? Yo nunca he visto un show de él, pero estoy seguro que es un cantante de muy, muy alto nivel, pues, ¿no? Y Oscar de León es el verdadero rockstar. Oscar de León es sin duda el único rockstar que tiene Venezuela, pues, ¿no? Nos vamos. Quiero que escuchemos antes de terminar el programa Adiós, para despedirnos justamente. Y quiero darte las gracias. Gracias a ti, Charlie. Gracias a ti. Un poco raro. Es diferente conversar contigo en este plano. Vestidos. Vestidos. Bueno, a ustedes les damos las gracias por acompañarnos como siempre aquí en la 100.7, la radio del Ateneo de Caracas, este avión que sobrevuela la ciudad así con la imaginación y llega hasta sus casas y hasta sus carros, que está piloteado por Carmen Ramia, Polo Troconis y por Freddy Guerra, que está aquí en la edición y montaje, conversando con nosotros y asesorándonos siempre con la música. Yo se lo he dicho a él, que sin él no valgo nada, aunque me regañe todo el tiempo. Y a ustedes les damos todas las gracias por seguirnos y todo nuestro amor. Si ustedes quieren seguirnos a nosotros, háganlo a través de @carledonia en Twitter y quédense aquí en la 100.7, no hay otro lado para dónde ir. Chao. Wow. amigos siempre son amigos. Otros están fuera de mi lista. Dios conoce La 100.7, la radio del Ateneo de Caracas, presentó Ciudad Total con Carla Duarte.